paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. La tarde ya se hizo noche en la comarca y en Radio Malón entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Sabe que es un gustazo estar otra vez con ustedes en este ratito de radio, donde nos hacemos compañía mutuamente. Esperemos que sea de las mejores. Es siempre nuestro deseo. Nosotros nos tomamos este ratito para también reflexionar juntos algunas cosas que en la vida nos va pasando. Por allí nos encontramos con amigos que nos cuentan cosas, les sugieren otras, y nosotros las vamos tomando, y de a poquito, así como quien no quiere la cosa, se la vamos contando a ustedes, compartiéndola. Esa es un poco la idea. En una tierra de guerra había un rey que causaba espanto. Siempre que hacía prisioneros, no los mataba. Los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esta sala el rey le hacía formar un círculo y le decía entonces: ustedes pueden elegir entre morir atravesados por la flecha de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo sirvió al rey se dirigió al soberano y le dijo: señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Y le respondió el rey: dime, soldado, ¿qué había detrás de la horrorosa puerta? Ve y mira tú mismo, respondió el rey. Entonces el soldado abrió temerosamente la puerta y, a medida que lo hacía, rayos de sol entraron y aclararon el ambiente. Y finalmente descubrió, sorprendido, que la puerta se abrió sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado, admirado, solo miró a su rey, que le decía: yo daba a ellos la elección, pero preferían morir que arriesgarse a abrir la puerta. Esta puerta dejamos de abrir puertas por el miedo a arriesgarnos. ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro si solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestro destino? Todo esto es lo que hace el miedo. Vamos. Escuchamos El Paraíso por Nación Equeco y Julieta Venegas. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. cuenta, y no date cuenta, y no date cuenta a tiempo. La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, parece que no es tarde. Si el fuego se apaga en el rocío, la luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, parece que no es tarde. Si el fuego se apaga en el rocío. No se puede contener el cauce del río ni evitar la lluvia, el calor y el rocío. No se puede contener lo que crece, ni la luna ni la tierra, porque no nos pertenece. De la Cruz, ubicado en el cordón oriental del Maitén, a 1.377 metros sobre el nivel del mar, se accede por el puente carretero y se continúa por un sendero cuya cartelería hace alusión al Vía Crucis que se realiza todos los años. Una vez transitadas las 14 estaciones, se llega a la Cruz Mayor, donde es posible ver la diferencia de paisaje entre el bosque andino patagónico y la mágica estepa. Se pueden practicar actividades como andinismo, trekking y safari fotográficos. Su grado de dificultad es medio alto, por lo que se recomienda calzado y abrigo apto para la caminata y agua para la hidratación. Cerro de la Cruz, en el Maitén, espera que vos la visites. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Bueno, como siempre, sobre el amor, para mejorar el programa, ella, Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches y buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, buenas tardes y buenos días para los que nos escuchen el domingo. Un saludo cordial a la audiencia y a Enrique. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo le va, muchacha? ¿Qué dice usted? Buen día. ¿Cambió de compañero de trabajo o no es el mismo de siempre? No, es el mismo de siempre. ¿Qué le pasó que ha sido cortito? Ah, hoy muy muy interesante también lo que dijo, sí, en la editorial. ¿Cuántas puertas a veces no abrimos por esto, por los miedos de qué hay más allá? ¿Y cuántas cosas nos perdemos o no tenemos la posibilidad de qué? Sí, ¿no? De saber qué hay detrás de la puerta. Bueno, los miedos es una de las cosas que vivimos, algunos nos hemos criado con eso, muchas familias crían a sus hijos con el miedo, por ejemplo el cuco, dormite porque va a venir el cuco. Bueno, todas esas cosas hacen que una generación se haya criado con miedo y nos se le dé después por ver qué hay detrás. Entonces, tenemos ese tipo de generaciones en nuestra sociedad y es bueno que de vez en cuando nos demos cuenta a ver si qué miedos son los que tenemos nosotros. Sí, es. Y qué bueno es poder reconocerlos, porque una vez que uno reconoce esos miedos, puede también como empezar a trabajar y afrontarlos y tener la fortaleza de traspasar esas puertas que a veces son, como lo decía acá el relato, ¿no? Quizás un camino mucho más placentero, más confortable del que vamos transitando en la vida. Y vaya casualidad, tiene que ver con más o menos con un redondeo de lo que hicimos la editorial anterior, donde hablábamos de la libertad. Uh-huh. Los miedos hacen que, cuando hablábamos de que la libertad hay que tener coraje para tener ser libre o adquirir la libertad, también tiene que ver con esto de los miedos, y muchos no son libres por el hecho de tener miedo. Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, como redondeando y pues viendo por dónde queremos ir también, ¿no? Eso es otra de las cosas que en el programa hacemos. Tratamos de enfrentar algunas cosas donde hay que ir por algún lado. Y una de las cosas es no tener miedo de enfrentar algunas cuestiones que nos pasan en la vida y saber qué es lo que hay detrás de eso, el porqué de las cosas también. Así es. Vamos a dar los números de teléfonos a la audiencia, si alguno tiene ganas de mandar un mensajito, sí, un saludito. Mejor que audiencia, mandémosle el teléfono, digámosle el teléfono a los amigos. Me gusta más amigo que audiencia, sí, más que audiencia, más que... Usted me saludó para el Día del Amigo, don Juan, si te pensé que no, acá no lo Le mandé un saludo y le mandé también un tema musical. Escuché cuando... pero usted estaba concentrado en la charla con ese otro amigo Barce. Otro, que bien la... sí, un amigo mío, sí. Estaba en plena conversación. Yo no sé, ahora desde que lo escuché que hacen un dúo juntos cantando, no quería molestarlo. Sí, no, pero mira, la faceta de esto es rompiendo miedo. Nunca termina de sorprenderme. Mire, estoy aquí, es una de las puertas que he abierto, es estar acá, ¿no? Sí. Rompiendo puertas. Abriendo puertas. Y rompe portones. Controlando los miedos. Y rompiéndole los cocos a ustedes dos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro pero día. Ya se está poniendo casi peligrosa. Vio que ahora edita los temas. Y está ávida de informar. En cualquier momento nos pega una patada. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En algún momento. Sí, está empoderada. Está bueno, empoderada. Nada. Entonces, digámosle a los amigos. Que si un día de esto no estamos porque nos faltearon el placer y hemos quedado afuera. Jamás. jamás, jamás sucederá esto. Claro. Si no, dejaría de ser entre amigos. Claro, claro. Sería la loca mala sola. La loca. Claro, no. La cosa, bueno, dígale los teléfonos a los amigos. A antes los que amigos. Bien. Puede hacer lo que quieras. Sí, ya se enojó. Sí, ya se enojó. Si quieres llamar. Para acá. Y que sepan que le vamos a dar el número de teléfono, sí. Pero no es porque le vamos a regalar algo, ¿eh? Acá no. Y que se salve, que la vamos a manguear. Eso, seguro. Llama, es más, si ya... dejan un mensajito, ya sabemos a quién rastrear y dele. Para pedir unos mangos. Sí, ni hablar. Bueno, dicho todo esto, ¿puedo llamar a qué teléfono? Ah, bien, al 154-70-1842, 154-80-26-24, y también pueden hacerlo al 154-59-85-40. Bien. ¿Fui dicho, clara? Sí. ¿Pausada? Yo no sé, voy aprendiendo todo lo que me van diciendo a lo largo de estos añitos, voy como incorporando. Yo no sé si mi vieja alcanzó a alcanzar a agarrar el ¿lo lápiz? Digo nuevamente. Por favor, más. ¿Más pausado? Sí, en voz baja. No, más pausado. Más pausado. En voz baja no te va a escuchar. ¿En qué nota la querés, Juancito? ¿Va sostenido? Porque si no, no te va a escuchar, porque si te pones el audífono. Estás jodiendo mucho, este muchacho. Bueno, ya tiene. Bueno, voy a preguntar. ¿Ya tienen lapicera, lápiz, una hoja, no sé? Y milanesa. O sea, andan en la calle ahí, en la tierra con un palito, anotan. 15-4. 70-18-42, que es mayormente al que le mandan mensajes a ese teléfono, acá al amigo Juan. Y si no, también pueden mandarme mensajitos a mí al 154-80-26-24. No soy tan mala, contesto. Y 154-59-85-40. Muy bien. Para saludos, para lo que guste. Sí. Invitarnos a cenar. Sí, para lo que guste mandar. Para lo que guste mandar. O invitar. Sí, me venía acordando de... Sí. Con esta lluviecita cuando venía ahí. Qué lindo para una cervecita estaba. En serio. Así que en cualquier momento habrá sí, que... Sí, capaz que le mandamos un mensajito al amigo. Habrá que caer ahí, patear sí. Unas cuadras y... Y le vamos a comprar unas cervecitas. Sí, muy ricas. Cervecitas caseras. Muy ricas. De las que embolsó en Lago Puelo, El Hoyo, El Puyén, donde vaya va a encontrar cervezas caseras. Sí. Muy ricas. Bueno, pero las que... Bueno, esta que probamos nosotros de... ¿Se acuerda usted cómo se llama? Don Almonacid, puede ser. Sí, pero la cerveza... Ah, Petroca, claro que sí. ¿Y cómo pega, digo, Petroca? Muy ricas. Así que, continuando. Sí. Dígame usted algo para... ¿Para continuar? ¿Para continuar o quiere...? Mire, recién ustedes me gastaban porque yo dije, fui lento o cortito en mi editorial. Querían un poco más. ¿Datos? ¿Cuál era la onda? No. ¿Le sorprendió? Me sorprendió. Yo me había acomodado como para unos... 20 minutos. Unos 5 minutitos más de editorial. Bueno. Igualmente así... No importa, yo se lo debo para la próxima. Voy acumulando... Claro. Se hace la cuestión acumulativa. Exactamente. Bueno. No quedan ahí en reserva para la próxima. Bueno. Va a ser un poquito más largo. Está bien. Lo importante es que cada vez que digamos algo en una editorial, seamos sí. Claros. Sí. Porque por hablar, habla cualquier. Por eso yo no hago editorial, ¿vio? No, yo no lo digo por nadie en especial. Simplemente es para que si decimos algo, que sea claro y que la gente lo pueda entender. Por ahí es cortito y contundente, o por ahí es largo y demasiado redundante. Uh-huh. ¿No? Entonces... por eso, tiene que ver con esa cuestión, ser más específico. Bien. ¿Cómo quiere que continúe? ¿Y el programa, hago la dueña y digo, mandemos música? Y porque el programa es siempre así, palabras y música, si no, viste, esto se aburre.

Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. La Municipalidad de Lago Puelo te recuerda que en temporada de invierno es importante extremar las medidas para evitar inhalación de monóxido de carbono. Esta sustancia tóxica ingresa al cuerpo a través de la respiración y puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómito, desmayos e incluso la muerte. Su mayor peligrosidad es que no es detectable a través de los sentidos. Carece de olor, sabor y color. Además, tampoco irrita los ojos ni la nariz. Acordate, las instalaciones de gas y su mantenimiento periódico deben ser realizadas por un gasista matriculado. Los ambientes en los que tengas instalados artefactos a gas siempre tienen que estar ventilados de manera permanente. Todos tus artefactos deben contar con válvula de seguridad y ser instalados en forma fija. No uses mangueras de goma, ya que están prohibidas por su peligrosidad. En dormitorios y baños solamente está permitido instalar artefactos de tiro balanceado. Es crucial controlar que la llama de los artefactos sea siempre de color azul. ¿Sabes qué tenés que hacer si presentás signos de intoxicación con monóxido de carbono? Abrí puertas y ventanas para ventilar el ambiente. Retírate o retirá a la víctima del lugar para que pueda respirar aire fresco. Llevá a la víctima rápidamente al hospital o a un centro de asistencia cercano, aunque haya recuperado el conocimiento. Ahí es fundamental informar al equipo de salud sobre los antecedentes de exposición a gases de combustión. Proyectamos Lago Puelo. Vestimenta en lana, cueros y telas. Artesanías en cuero, metal y madera. Impronta. Ruta 16, camino a Puelo, a 600 metros de la escuela 109. Vení a Impronta y donde quiera que vayas, deja la tuya. Impronta. Estética temporal e intemporal. Kinesia. Pilates con camas. Una actividad física centrada en el cuidado íntegro de tu cuerpo. Un método que ejercita y tonifica toda la musculatura corporal de manera consciente. Mejora tu elongación, genera mayor movilidad articular, alivia tensiones y corrige la postura. Las clases son personalizadas para mujeres, hombres, embarazadas y tercera edad. Diseñadas acorde a cada alumno, brindándote el cuidado que vos te mereces. Un gran aliado para aquellas personas que sufren afecciones en la columna vertebral por su gran contenido terapéutico. Y para que tus clases sean dinámicas, innovamos con nuevos accesorios. Acércate. La clase de prueba es gratis. Te esperamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso, local 1. Teléfono 15-427-0144. Clases a cargo de la profesora nacional de educación física, Carolina Aguel. Kinesia Pilates. Salud y bienestar. Radio para todos. Toda la música. Tango. Folclore. Rock. Boleros. Clásica. Latinos. Radio Malón 101.1. Delibre radial. Vamos a domicilio con la mejor música. Usted está sintonizando Radio Malón 101.1, la radio de Lago Puelo. Nosotros hacemos este ratito de radio y este programa se llama Entre Amigos. Entre Bueno, un día como hoy, un 22 de julio, vino a este mundo alguien muy importante para mi vida, donde me cambió totalmente mi vida. Con el permiso de ustedes, de los amigos, le voy a dedicar esta poesía y este tema musical a alguien a quien, como dije, me cambió la vida. Pero no solamente en mi estado, sino que me transformó en padre, nada más ni nada menos. A partir de ese momento, tuve una personita que como que estaba adherida a mi cuerpo. Y con el correr de los tiempos, nos fuimos separando de a poquito. Y hoy somos dos personas, papá y mi beba. Tus hijos no son tus hijos. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estés contigo, no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no su alma, porque ellos viven en la casa del mañana que no puede visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerle semejante a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación de tus manos de arquero sea para la felicidad. Tus hijos no son tus hijos. Khalil Gibran. Escuchamos por Julieta Venegas, Mujeres. Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presente las maneras de vamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender. Escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán. Escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Bueno, ella es Guadalupe. Hoy es el cumpleaños de Guadalupe, mi hija. Si la llega a encontrar por el Bolsón, por esas calles, o en La Lucha, o en cualquier lugar que haya que poner el cuerpo, ella es Guadalupe, mi hija. Y por favor, dígale que su papá lo quiere mucho. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando. Ay, me están mirando. ¿Me escuchan ahí? Sí. Yo traje algo para compartirle. Bueno, somos todos oreja. En realidad fue preparado para la semana pasada, para la fecha del 15. Y sí, se nos quedó ahí con el tiempo de Laura, así que lo traje hoy para... No quiero dejar de compartir. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y creo que hay fechas que las cosas no hay que solo nombrarlas o recordarlas en fechas puntuales, sino que hay que estar, creo que, continuamente... Recordándola y poniéndola, sí, haciéndola presente. Exacto. Le voy a compartir una poesía de Oscar Wilde. Su voz. La intrépida abeja vaga de rama en rama, con su hirsuto abrigo y ligeras alas, ahora sobre el pétalo del lirio, ahora balanceándose en un jacinto. En torno a él estaba cerca el amor, y fue aquí, supongo, donde realicé mi voto. Juré que dos almas deberían ser una, mientras las gaviotas amen el mar, mientras los girasoles amen el sol. Será, dije, nuestra eternidad, tuya y mía. Querida amiga, aquellos tiempos se han ido. La red del amor se ha cerrado. Mira hacia arriba, a donde los álamos danzan y danzan en el aire del estío. Aquí en el valle, la brisa nunca agita los frutos, pero allí los grandes vientos soplan. Y desde el susurro místico del mar, arriban las olas que acarician la costa. Mira hacia arriba, donde gritan las níveas gaviotas. ¿Qué pueden contemplar que nosotros no vemos? ¿Acaso una estrella? ¿O quizás las lámparas que ruge en algún lejano y perdido buque? Ah, puede ser. Hemos vivido en una tierra de ensueños. Y qué triste parece. Mi vida, no queda nada por decir, salvo esto. El amor nunca se pierde. El filo del invierno desgarra el pecho de mayo, y sus rosas carmesí brotan quebrando el hielo. Los navíos de la tempestad en alguna bahía encontrarán su muelle, así como nosotros deberíamos hacerlo. Y no queda nada por hacer, salvo besarnos una vez más y partir. No, no hay nada que debamos lamentar. Yo tengo tu belleza y tú el arte. No, que nunca comience. Un mundo no es suficiente para dos como tú y yo. Su voz,

Tienda Raíces. Ropa informal para dama de última moda y excelente precio. Ropa para hombres, jeans, camisas, remeras, bombachas de campo. Ropa deportiva, fútbol y deportes en general. Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, ahora en Lago Puelo, en la ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces con Z. Continuamos haciéndonos compañía a la orilla del fogón de la salamandra o de la cocina económica o simplemente el calefactor. Porque nosotros por ahí nos acercamos a casa, tenemos el fogón y la salamandra. Pero en Viedma, por ejemplo, seguramente al lado del calefactor. No sé si hay muchas cocinas. En los barrios todavía existen algunas cocinas así económicas. Pero es complicado el tema de la leña y toda esa historia, ¿no? Pero sí existen, están. Qué lindo ese calor de algún artefacto a leña. O la chimenea es lo más. Es lo más lindo. Sí. Y muchos lo tienen, por más que tienen gas, Natural o algo, siguen usando la rinconcita. Está la cocina. Está la salamandra. Sí. Es otra. Te lleva a otra cosa. ¿Ves? Claro, porque además sirve porque el fuego te lleva a otras cuestiones, digamos. El momento de charla, uh-huh. El momento de dejar el celu, por ejemplo, ¿no? Porque lamentable, o no sé si es tan lamentable, yo creo que es parte ya de nuestra vida el celular. Pero no sé si para bien o para mal, pero es parte, ya está ahí. Como toda cosa, calculo que debe ser. Si es como en exceso y que te olvidas de que estás con otra persona o depende en el momento que estás con todo, y es, no es tan bueno. Sí, porque se pierde el diálogo que yo te decía de la cocina, cuando a la orilla de la salamandra, por ejemplo, prendés y ponés la pava. Hacerse una tostadita arriba de la salamandra. Claro. Entonces, la pasta de comida. Porque te pones la preocupación de que no se te termine el fuego. También. Entonces la preocupación está siempre en que tenés que estar disponible para que el fuego no se apague. Así es. ¿Me permite? También vamos, desde mi parte, un saludito para Aguada en su cumple, que esté pasando lindo, y yo esperemos verla en estos días ahí para darle un abrazo. Un abrazo, sí, que la esté pasando bello con su linda familia. Y también saludos para Mónica, que nos escucha los domingos. Saludo especial, porque ella es de domingo. Ella tiene la posibilidad de poder escuchar los domingos el programa. Y bueno, y a todos los amigos, ¿no? A Cristina, Víctor. Barces allá. Que no sé si nos escucha, pero bueno, él dice que sí, pero. Estar escuchando un cuarteto. Este programita de allá. El amigo Parada con su familia. Bueno, y todos los amigos oyentes que se encuentren bien en esto que seguimos viviendo el día a día, ¿no? Todos aquellos que de una u otra forma siempre se han comunicado con nosotros, no han tirado una onda, a todos, gracias por estar y hacernos pata en esto. ¿Qué tenías, un alguien para escuchar? Hola, soy Mimi. Quisiera saludar a Lorena, Juan y este programa tan amigable. A Lorena decirle ¡feliz día, amiga! Supiste ingresar a mi memoria interna, alma y corazón. Imposible olvidarla. directa, justa, amable y de un corazón grandote. Quisiera decirte que aunque poco nos vemos, cuando sé que estás mal, me pongo mal, y verte bien me hace bien. Agradezco a tu compañero Juan porque te hace reír tanto y hace feliz. Que continúen disfrutando juntos y junto a este bello programa tan cálido. Me ha hecho y hace transitar por distintas emociones, sumergida en el sonido, la música, las palabras. Imagino y comparto entre amigos. Bueno, un saludo muy especial para mi amiga Mimi, que también siempre nos escucha y bueno, mandó un saludito para el Día del Amigo y lo compartimos ahora en este momento. Esto sería como un abrazo al alma, digamos. Pero mira que y sí. No es algo para guardárselo uno solo. Es para compartir. Realmente muy, muy, muy bella persona, como se lo dije personalmente. Doy gracias a Dios de que me la puso en el camino de la vida, en un momento bastante complicado de mi vida, y agradecida de esa amistad que tenemos. Bueno, que el programa le siga haciéndole compañía y gratos momentos. Así que vamos a hacer el esfuerzo en mejorarlo. Espero lograr algún día, y esto, Mimi, lo voy a seguir pidiendo, que me regales una copla. Un día me puedas regalar una copla. Muy bellas de las que te he oído hacer. Algo. No me miren. Cuando ustedes me empiezan a mirar así, yo no sé qué hacer. Veo no que mire, soy no, tan buena. No la miren, no la miren. No sé si tiene. ¿Quiere que diga nuevamente los números de teléfono? Una pequeña pausa, porque sí. Tengo que dar una noticia que no es buena, digamos, porque no sé si tiene que ver con este bicho que nos ha invadido, pero se nos ha ido para alguna estrella, seguramente, para aquellos que creemos en que las estrellas que brillan son nuestros amigos, nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelos. Falleció el guitarrista Pablo Gandolfo. Gandolfo, perdón. Un guitarrista que de rock, por supuesto, ¿no? Fue cantante y compositor, poeta y guitarrista de rock argentino. El Pablo Gandolfo, que en paz descanse. Okay. Abrazo a la familia. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Qué cosa esto del bicherío que nos ha invadido, ¿eh? ¿Cuántos amigos se nos han ido, conocidos y en este caso poeta y músico? Sí, lamentable. Que... Y que mira, se siga diciendo cosas en contra de la vacuna y toda la historia, ¿no? Creo que viene como anillo al dedo poder decir estas cosas. Creo que tenemos que hacer algo para que todos aquellos que nos hemos vacunado, hicimos el esfuerzo de quedarnos en casa, el cuidarnos, que podamos disfrutar de la vida, y que aquellos que no quieren vacunarse, que no tienen ganas, porque no les gusta, porque están en contra, por todo lo que sea. O tienen miedo. Que sigan quedándose en casa y que nosotros podamos salir, ¿no? Y presentando nuestro certificado de vacunas podamos disfrutar de la vida. Porque me parece que para algo tiene que servir la vacuna. Por lo menos juntarnos todos aquellos que no hemos vacunado. Y que los vivos que se siguen quedando y rechazando la vacuna, que lo sigan haciendo, es su derecho, su libertad y todo lo que podamos decir, incluso hasta lo respetamos y todo, pero se respeta. Lamentablemente no podemos estar juntos por esto de que se lleva a los mejores amigos, a nuestros queridos viejos. Así que por eso mismo le decimos a aquellos que no se han vacunado, te quiero mucho, te respeto y todo, pero no puedo estar al lado tuyo. Habrá un asado en lo de Ramón, olor a vino, tinto y fogón, cuando te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver. ¿Algo? Estamos, quedó, parece que estamos los dos solos hoy. No, sí, Enrique se fue a tomar unos mates. Ah. Llamalo. Enrique, ¿está por ahí? Pero sí, ¿cómo no voy a estar por acá? Sí, ¿cómo que no? Estaba muy silencioso. ¿Y qué? Y hablar. Sí. Chisme. Ay, a ver, ¿qué? Nada, ¿qué le voy a decir? ¿Un chismerío? No me hable, ganamos cada bolón. Pero todo lo demás, si acá anda todo complicado. La época esta, vio que los animalitos en la primavera se ponen en celo. Sí. ¿Sí? Bueno, los políticos cada 2 años también entran en celo. Y es complicado. Es complicado porque usted pasó toda la vida. Y trapitos colgados al sol. Usted va y le golpea al de... No lo puede atender, ¿no? Porque está... Pero cuando llegan estos que están en celo, hasta lo van a ver a la casa. Lo llaman por teléfono. Che, ¿cómo andás tanto tiempo sin verte? Bien. ¿Qué cosa? Que ¿viste que viene la elección ahora? Sí. No, va y me voy a presentar yo como candidato. Mirá. Ah, visto. ¿Y quién te dijo que te presentara? Claro, como si vos tuvieras la culpa. Pero me gusta porque hay un intendente acá de Chubut. Pero podría haber sido pariente suyo. Mira, a ver. Se llama Pérez. Se llama de apellido Pérez, dice. A los candidatos que vengan a Gastre a hacer campaña los voy a sacar recagando. ¡Ala! Así nomás. Listo. Así nomás. Eso sí que es a la mierda. Así nomás. Listo, ya está. Pero ni aparezca. ¿Pero qué le pasa? No vinieron en todo este tiempo, no pasaron nada, la gente no le han satisfecho las necesidades. Así que van a venir ahora. ¿Cómo andan? ¿Me querés venir? A los efectos de preservar su especie por lo menos un periodo más. Claro, exactamente. Mira, ¿ves por qué me quedo callado? Porque si me hace hablar. ¿Por qué no quiero hacer hablar a usted? Sí, y hablando de eso, ¿quién se presenta? ¿A dónde? ¿Acá? Hay varias cosas. Bueno, se presentaría Linares, con dos personas más que no me acuerdo ahora el nombre porque no venía preparado para eso. Uh-huh. Y el Ávila, que dijo que tendría que ser un hombre porque los hombres tienen un poquito más de inteligencia que las mujeres. No nos puede atender porque todavía le están chupando la sangre y moliéndolo a palos las mujeres de por ahí, pero cuando se recupere tuvo que salir a pedir disculpas. Qué tipo retrasado, lo mínimo, qué tipo atrasado en el tiempo, por favor. ¿No? Pero hace política y eso que dijo un poquitito, ¿no? Poquitito, y le deben haber dado un codazo de por medio como para que se calle la boca, que la estaba embarrando. Tuvo la suerte de que había un periodista que no era simpatizante del partido de él, que se encargó de desparramarlo por todas partes. Bien, eso está bueno. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Que salga a luz. Que salga a luz las cosas, porque si tenemos a políticos y que te van a transmitir solo lo que le favorece a ese político y después quedan todas esas otras cosas que no se saben y después vienen las sorpresas. Tantas veces, porque usted lo compra por lo que dicen y después se encuentra con la sorpresa. Empieza a mostrar la hilacha, como dice. Había un dibujito muy lindo que apareció muchísimas veces en el Facebook de una nena muy dulce que está tomando algo con Frankenstein a la orilla de un lago, no sé si la vieron, ¿no? Y la nena le dice, a mí me habían dicho de que eras un ser malvado y todo lo demás. No, lo que pasa es que estoy en campaña. Dice. Claro. Sí. Lo vi. Es verdad. Son todos tan buenos. ¿Cómo nos destrozaron la militancia política? Lamentablemente es estos bichos, ¿eh? Uh-huh. Porque uno ha dado su vida. Exactamente. Y su honor y la gente le ha creído a uno. No, votalo a fulano, ¿no? Y, sí. Y ojo, hay honrosas. Excepciones. No, seguro. Pero uno solo. Sí. No, como decía la canción, dice mi tata que un solo traidor puede más que mil valientes. Exactamente, ¿no? Sí. Y eso ha hecho que, bueno, muchos se queden en casa y ¿qué voy a salir a decir ahora? Que primero tengo que pedir disculpas para después entrar a la casa. Pero bueno, por eso mismo estos políticos que se creen políticos, o de golpe y porrazo, porque nos hemos encontrado mirando tele, no. Algunos que sí, pero si ayer nomás estaba hablando pavada en la tele, hoy es político. Se va a postular para. ¿O cuántos están en silencio 2 años, año y medio, y cuando se acercan las cosas empiezan a hablar? Digo, y estos 2 años atrás no veías nada de todas estas cuestiones, no se veía aquello, no se veía lo otro. Entonces vos decís, realmente se está queriendo que se esclarezca, que se vean las cuestiones, o estoy haciendo política a favor de. Sí, por eso yo creo que en esto es interesante por ahí aclarar. La política es lo mejor que hay. El problema son las personas que hacen política o que creen hacer política. Entonces, por esta cuestión de la que la militancia le han hecho pelota, no está el trabajo de que la persona, el vecino, sepa de qué está hablando este tipo que se le acerca a la casa. Un chabón que hace un tiempo atrás en un reality ganó no sé qué, un cantante, que no sabía 2 más 2, ahora se quiere presentar de candidato a para diputado, para concejal, y vos decís, pero ¿cómo? ¿Dónde estamos? Entonces, porque cada uno de nosotros lo que exigimos es el nivel político, poder discutir políticamente frente a frente con una persona y poder defender tu ideología adelante. Y te encontrás con este tipo, ¿de qué vas a hablar? ¿De música? Pero los problemas que tenemos nosotros son políticos. El hambre de la gente es político. La falta de laburo es político. La represión es política. El problema del no pago de la luz, no me alcanza para pagar la luz, los servicios, es política. ¿Cómo defendés eso si no tenés ni idea de qué se trata? Eso es política. Entonces, cuando entendemos eso, podemos recibir en casa a una persona que realmente te va a decir la verdad, y aquello que le decís, che, bueno, pero ¿cómo hago para pagar la luz? Te lo tiene que defender políticamente, no decirte, pará, acá tenés. No, flaco, yo no te estoy pidiendo plata, te estoy pidiendo cómo resolvemos esto. Claro, no me alcanza el sueldo para hoy y sigue siendo hambre para todo el resto de los 2 años, 4 años y así. Entonces, los tipos que tienen plata son los que hoy nos gobiernan, como lo dije una vez y lo sigo insistiendo. Entonces, ¿por qué? Te resuelven el problema del momento. Si no tengo un mango para morfar, y sacan de la billetera y te dan la guita y decís, acá tenés. Eso no es política, papá. Política es otra cosa. Tenés que resolver cómo mi laburo es rentable para vivir. Exactamente. Si vos me lo podés resolver y me lo podés decir políticamente cómo es, cómo se hace, entonces yo te voy a votar. Mientras vos no puedas hacerme eso, no puedo votarte, ni acompañarte ni a la esquina. Eso es. Así. Me estará pidiendo aumento de sueldo usted, ¿no? Así. Un poquito. Bueno, mire. Sí, me parece que va por ese lado. Sí, vas por ahí. Un saludo grandote a Mario Parada, que él siempre está. Así es. Saludo para él y su familia. ¿Musiquita? Sí, para dedicárselo a Mario Parada. A Mario Parada y a todos los amigos y amigas oyentes. Y amigues. Claro, ahora estamos con él. Antes que nada, ya que usted es tan gentil antes conmigo, el tema de la X, porque todo el mundo me decía, y al final, tanto que jorobamos con la E, con la E, con la E inclusive, está la X. Pasa que la X no es que se le ocurrió a Fernández ni a nadie, es internacional el tema de la X. Antes era hombre o mujer, y no había... no puedo decir, no me siento hombre. ¿Qué tiene ahí abajo? Bueno, sí, pero no me siento. Ahora la X es a nivel internacional, por eso cuando uno dice los amics con X, es lo mismo que los amigues nuestros, ¿no? Bueno, ahora sí, este tema que viene le va a gustar mucho a don Parada, Parade, qué sé yo ya.

Panadería del Lago no solo te sorprende por la calidad y exquisitez de sus productos, sino también por sus grandes ofertas. Panadería del Lago, en el Paseo Comercial del Lago Puelo. Yo digo, para que mire y así vea, ¿qué pasó? Bueno, es una manera de llamar la atención, ¿o no? Claro, claro, pero... Dígame que no tuvo un efecto positivo cuando dije, usted... Claro, porque no sabía si... ¿Yo? Sí, bien. Gracias. Habrá canciones, tiene que haber un momento de risa, si no. Yo creo que tiene que haber una cámara acá. No, así que eso es muy grave, sería mucho más grave. Una cámara y esto sería un plato. Ya sería cómico esto. Bueno, vamos a la seriedad, por favor. Bueno, no. Sin seriedad la apreciar la lectura. Este es un relato que de Rufino Raúl Bruno. Rufino, dije, no sé por qué. Raúl Bruno. Ah, le puso otro nombre. Claro. Está bien. Sí, capaz que le gusta a Rufino. Puede ser. En la subida. Una música suave acompañaba las palabras de Natalia, que nos conducía hacia el paisaje. Pronto me encontré en aquel lugar lejano que había conocido mucho tiempo atrás. Estaba ascendiendo al Sumuncura por la subida de Conanilleu. El camino era sinuoso y estrecho. A los costados, en las zonas bajas, los montes de Jarilla y Chañales acompañaban el primer tramo. En las alturas, raleaban hasta desaparecer. Aquí, los campos secos y cubiertos de escoirones amarillentos ascendían por el faldeo rocoso hasta toparse con las primeras estribaciones de la meseta. Estaba detenido junto a una tapera en un recodo de la huella. Allí los únicos álamos del camino se habían reunido rumorosos a celebrar el festival de una vertiente. Desde el balcón, en la curva formaba hacia el imponente y cercano paredón de basalto, a sus pies, entre relucientes rocas volcánicas, nacía un débil curso de agua cristalina que se iba reuniendo serpenteante hasta formar un arroyo que escurría entre brillos y espuma hacia el este. Aquí sí la vegetación se había convocado con exuberancia, hierbas y arbustos contorneaban el agua y hundían sus pies refrescándose en ella. Los animales de todo tipo de la región se daban cita allí, atraídos por el vergel. Tenía una sensación agradable pero curiosa. Yo estaba en ese lugar pero seguía escuchando la música suave. De pronto, la voz de Natalia, la profesora de yoga, volvió a escucharse invitándonos a movernos lentamente para concluir la relajación. Poco después de la sensación había terminado y también con ella un nuevo viaje a la meseta. En la subida. Escuchamos El sol que viene asomando por José Railef Calfin. Thank you. y papayé. Continuamos acá con el programa Entre Amigos en Radio Malón, la comunitaria de Lago Puelo. Y el amigo Juan está contestando un mensaje, por eso hago la introducción del bloquecito. Gracias, Lo. Le estoy contestando un mensaje a mi amigo Hugo Aristimuño, que quiere escuchar el programa y me pregunta cómo hacer. Ajá. Entonces el mensaje que le estoy mandando, le digo, mira, podés entrar a la página de Radio Malón o nos podés escuchar por Radio Encuentro los domingos. Claro. Ese es el mensaje que estoy. Si me permite, usted me da un ratito, yo sigo contestándole. Bueno, dale nomás. El amigo, el papá de don Aristimuño. El papá de Lisandro Aristimuño. Lisandro, sí. Le comparto una poesía mientras sigue usted con el mensajito. Quiero creer que estoy volviendo, por Mario Benedetti. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo, con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Se debe a que hice muchos borradores, me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. Reparto mi experiencia a domicilio, y cada abrazo es una recompensa.

nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillo buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol, la boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Es capaz, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. ¿Pasó, Lorena? Pero muy bien. ¿Sí? Sí, muy grata compañía entre amigos. Bien. Me voy a tirar flores sola. Yo creo que la audiencia también la pasó, sí, bien. La pasó bien, yo creo, ¿sí? Que sí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, dicho todo esto, nosotros ya, Laura. Sí, está ahí esperando, pobre, afuera. Antes de irme, quiero contarle una alegría que tengo. Ah, ¿sí? Nos hemos vacunado todos nuestros hermanos, así que nos pudimos juntar después de un montón de tiempo, pero un montón nos pudimos juntar porque estamos todos vacunados. Qué bueno. Porque nos tenemos que juntar con nuestra vieja, que es de riesgo, y no podemos darnos el lujo de que alguno venga sin vacunarse, así que todos vacunados y nos pudimos juntar. Sabiendo esto, que tengo un hermano que es enfermero, uh-huh, y que, porque dirán, ¿un jueves se juntaron? Sí, un jueves. ¿Por qué? Porque tenemos un hermano que es enfermero y que hoy tenía Franco, pero por esas cosas que tiene la vida y por su laburo, hoy tuvo que volver en su descanso, volver a la guardia. Así que mi hermano en este momento está de guardia, después que nos pudimos juntar un rato y charlar y contarnos nuestras cosas y nuestra alegría de esto de que estar vacunados y poder juntar con la vieja. Qué lindo. Así que quiero compartirlo con los amigos. Esto es muy bello. Sí, hace un montón de años de tiempo que pasamos, casi un año y pico, que no nos podíamos juntar todos, siempre de a poquito, un ratito, pero no nos podíamos juntar en esto que nos gusta mucho. Un rato de un asadito y algo. ¿Te le gusta mucho comer asado? Sí. Y que sea de lo de la negra. Dicho esto, nos despedimos hasta el próximo jueves, Lorena. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Nos pueden escuchar igualmente el domingo por Radio Malón a las 11 de la mañana y por Radio Encuentro también los domingos un poquito más temprano. Y quiero desearle a toda la comunidad educativa que inician las clases el lunes que sea de muy buena, sé con los cuidados que hay que seguir teniendo, pero bueno, bienvenido de volver a la al laburo, a las clases, al laburo con los chicos y todo eso. Así es, así que un buen comienzo de la segunda etapa de jardín. En Río Negro es esto, ¿no? En Río Negro, así es. No, porque acá, acá qué onda, porque acá en Chubut qué onda. No sé, onda Kawasaki, no sé, cualquiera, pero no. Bueno, la gente de, por lo menos, Río Negro, Bolsón, así que están arrancamos el lunes con todas las ganas. Continuamos. Después de tres semanas, ¿no? Fue de tres semanas esta vez. Veremos qué pasa al finalizar en diciembre. Claro. ¿Qué nos depara? Nos vamos. Nos vamos. Gracias por estar ahí, gracias Enrique por el laburo. Usted lo merece. Y por el aguante y por todo eso que usted se sabe. Usted lo merece. A su debido tiempo llegará el chimango y le traerá el sobre que... Me lo morfa el chimango. Ya me lo voy a morfar, ya estoy pensando. ¿Ya tiene el agüita para la cazuela? Ya tengo ahí, estoy esperando. El chimango ni ahí. Es más, le pongo al piste ahí en la puerta, no aparece el chimango. Sí. No. Mira, maestra, basta. Bueno, nos fuimos. Nos vamos con Déjame Respirar por Bomba Estéreo y Nadia Góngora. Góngora. Hasta el jueves que viene y gracias. Que anden bien. Chao.